Escucha. A partir de este momento estás escuchando La Mesa Ganadora. Un programa de los pibes Batancito en contexto de encierro. Desde Batán para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. Hoy, miércoles 7 de junio, estamos en La Mesa Ganadora, taller de radio y comunicación popular. Estamos con Fiore, Juan Manuel, Héctor, mi nombre es Alessi y hoy presentamos a un compañero nuevo. ¿Cómo te llamas? Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien. Me alegro. ¿Cómo andás, Alessi? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos, Juan Manuel? ¿Y Héctor, cómo andás? Bien, acá estoy. Empezamos con la entrevista de presentación para Gabriel. ¿Qué edad tenés, Gabriel? 18 años. Ya está grande, chiquito. Te contradecís con lo que decís. Y despacio, cerebrito. ¿Dónde vivís, Gaby? Merlo. ¿Qué parte de Merlo vivís? Un barrio que se llama Campanilla. Campanilla. Merlo, eso es, para los que no conocen, ¿en qué zona del Gran Buenos Aires? ¿Zona sur, zona oeste? Y la verdad que nunca me fijé en eso, pero sé que más adelante está la zona de Merlo Norte. Ajá, bien. ¿Alguno conoce Merlo? ¿Lo había escuchado nombrar? Yo pensé que dijo Merlo y me imaginé Merlo San Luis. No, claro. Pensé que era de Merlo en Gran Buenos Aires. Hay un director técnico de fútbol muy famoso. ¿Vos sabés quién es? ¿Que es de Merlo? No. Marcelo Gallardo, ¿sabías? No sabía. Mira, sí, nació en Merlo, ahí en Provincia de Buenos Aires. Bueno, ya, autoapartado fanático de River. Y apareció, pero y hablando de eso, ¿qué deporte te gusta, Gabriel? Y a ver, me gusta jugar ping pong. ¿Te gusta un poco de pádel? Te gusta, pero siempre te gano. Mentira. ¿Sos bueno jugando al ping pong? Sí, me considero bueno. ¿Y el pádel también? ¿Esos son tus deportes favoritos? Sí. ¿Más que el fútbol no te gusta? No, me gusta mucho el fútbol. ¿El mundial lo viste? Sí. ¿Sos hincha de algún club o no? River, pero la mayor parte de mi familia es de Boca, estoy... Mira. ¿Te gusta ver igual el fútbol? Y sí, depende mucho qué día también. Depende cómo está tu día. ¿Cuál es tu comida favorita, Gaby? Pizza. ¿La pizza te gusta? ¿Hecha por quién? Pizza común, pizza especial, no sé, hay un montón de pizzas. Todas las pizzas. Todas las pizzas. ¿Más agresa o más afinita? De igual forma me encanta animar. Cualquiera. Pizza la piedra. Podrías pizza toda tu vida. Sí. Pizza libre, viste que hay pizza libre. Hay pizza libre, está pizza bueno. Pizza libre. Sí. ¿Cuál es tu color favorito, Gaby? El negro. ¿El negro? ¿Por qué? Porque me hace sentir de una forma tranquilo, diría. Te da tranquilidad. ¿El negro? Mira. ¿Hace cuánto estás privado de tu libertad? Van a ser 8 meses este mes. ¿Siempre estuviste acá en el Batancito o venías de otro lugar? Estuve en la alcaldía de la 63 en La Plata y vine para este instituto. A la semana vine a este instituto. ¿Y cómo es el día a día? ¿Cómo te tratan los compañeros? ¿Cómo fueron las primeras semanas? ¿Y cómo te llevas hoy con la convivencia acá con los compañeros? Bastante tranquila. Es un tema de pensar en convivir de la mejor forma. Entonces tratamos de llevar la mejor convivencia entre todos los chicos. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta en el tiempo que no están en la escuela o que no están haciendo actividades, talleres, que estás compartiendo, jugando? ¿Cómo pasa el día? Hay días en los que jugamos a la Play, jugamos a las cartas también, al Uno, un poco de jodete. ¿Te gusta leer? Sí, en su momento me gustó leer bastante. Héctor es muy bueno jugando al Uno, el otro día le ganó a Santiago. Le gané. Le ganaste. La verdad que sí. Pero yo siempre le gano. Vos le ganaste todo. Siempre le gana todo este. ¿Qué te gustaría hacer cuando estés del lado de afuera en la calle? Y trabajar. Me gustaría trabajar, terminar el colegio. ¿Qué te gustaría trabajar ahí? No me lo planteé todavía. ¿No sabes? No. ¿No te gustaría estudiar nada? Sí, seguir una carrera de astronomía. Mirá, ¿te gustan así las cosas espaciales y eso? Sí. Mirá, está bueno eso. ¿Qué te gusta más de eso de la astronomía? Y la cantidad de lo gigante que es el exterior, ¿no? ¿Te gusta leer esas cosas? ¿Buscas información? ¿Sos curioso? Así cuando hay esa información que por ahí es del espacio exterior o los lanzamientos, los satélites, todas esas cosas, ¿te gusta seguir esa información? Sí, sí, me encanta seguir todo ese tipo de información. ¿Te imaginás? No sé, trabajando, viajando a la... ¿Al espacio? No tanto, pero me imagino más el poder conocer más información todavía de la que ya tenemos. Estudiar por ahí, estar estudiando, con telescopios, ¿eh? Telescopios. Las constelaciones de las estrellas, ¿las sabes? ¿Las conoces? No las conozco completamente. El cinturón de Orión. ¿En la escuela estás terminando? ¿En qué etapa estás? Estoy en uno de los últimos años, ya quedaría solamente un año, sería el año que viene. Bien. ¿Y te gusta? ¿Te cuesta? ¿Hay alguna materia que te gusta más que otra? Y práctica de lenguaje es una de las materias que más me gustan. Y inglés. ¿Inglés también? Sí. Mira. ¿Sos de fumar mucho cigarro? No, Gaby, o me equivoco. Sí, soy de fumar mucho cigarro. ¿Soy de fumar mucho? Sí. Tratado por día. ¿Y te gustaría dejar de fumar algún día? No, porque me calma bastante los nervios. ¿Sí? Sí. Mira. ¿Fumabas afuera también o empezaste a fumar? Afuera fumaba yo. ¿También fumabas mucho? Sí. ¿No tanto como acá? No tanto como acá, no consumía tanto tabaco como acá. No, acá hay también más tiempo libre, entonces por ahí, ¿no? Para matar el tiempo. Bah, qué sé yo, a mí un paquete de 10 me dura 15 días. No fumas nada. Entonces. No fumaba nada en la calle. Y no, y acá... ¿Cuánto te dura? No me dura ni un día. No llega el día. Me dijeron que te gusta dibujar, Gaby, ¿es verdad? Sí, pero tengo una técnica única que uso para dibujar, que sería hacer círculos con paisajes dentro. Ah, mirá, si yo ¿Cómo, vi... ¿Cómo es eso? A ver, contala vos, Alexis, a ver cómo qué hace. Hace unos dibujos muy lindos, Gaby. ¿Hace círculos y adentro? Y adentro hace un paisaje. Ahí, mira. Acá un paisaje. Contémosle a la gente que esto es radio y no se ve qué es lo que están ahí. A ver qué. Acá Gabriel hizo uno sobre el mar y el cielo. Después hizo uno sobre la noche, que el título le puso positivo y negativo, sobre la noche y el día. Uh-huh. La verdad, un dibujo muy lindo. ¿Cómo descubriste la técnica esta del círculo y los paisajes adentro? Y una vez estaba aburrido y se me dio por buscar paisajes, y como veía tan complicados los paisajes, busqué en círculos. Y ahí fue donde vi una manera más fácil, con una técnica diferente, para poder hacer un paisaje que a mí me gusta. ¿Te gustaría estar en la playa de Mar del Plata? Sí, me gustaría conocer Mar del Plata, la verdad. ¿No conoces Mar del Plata? ¿El mar? No conozco. Lo único que conoce es el instituto. Está igual que yo. ¿Pero nunca viste el mar? En ningún lado. Va, sí, no sé si era mar, en Puerto Madero. Sería más río eso, pero bueno, es la costa de Buenos Aires. No es lo mismo que Mar del Plata. Como Rosario, yo veo el río nomás. Nunca vi el mar. ¿Sabes qué lindo la playa? Contale, a ver, ¿qué es la diferencia entre el río y la playa de mar? La playa es muy linda, mucha ola. Tenés las olas, por la diferencia del río, que es más calmo. Te refrescaba mucho calor encima de Mar del Plata. Depende del momento, del año. En el momento, pero en verano, todos los días estaba la playa. Somos unos chicos locos y demente, de parte de la azotea 88.7. Nos vamos a seguir platicando. Enseguida volvemos en la mesa ganadora. ¿Cómo dice?